Radio Nacional de Venezuela, 105.7, la señal que recorre la patria, con acento tachirense. El siguiente es un programa cultural y educativo transmitido en el horario todo usuario, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes, sin supervisión de madres, padres, representantes o responsables. A partir de ahora, nos pueden contactar y enviar sus mensajes. Nos sentimos muy complacidos de contar con este espacio de radio escolar, ya que podamos expresar con nuestra propia voz. Cantamos, hacemos dibujos, más que todo aprendemos con práctica. Y como lo anunciamos, hoy tenemos grandes invitadas e invitados. Escuchas Voces Escolares. La Coordinación de Recursos para el Aprendizaje de Dirección de Educación del Estado Táchira y la Escuela Estatal John F. Kennedy presentan Eco Kennedy, espacio para la divulgación del quehacer educativo. Voces Escolares. Buenos días, queridas y queridos oyentes. Damos inicio a esta nueva emisión de Voces Escolares, incorporando la radio a la práctica del aula y la escuela. Esta es la edición número 16 y está a cargo de la Escuela Estatal John F. Kennedy, ubicada en la comunidad de Patiecitos del municipio Guásimos, adscrita a la Dirección de Educación del Estado Táchira. Hoy, 20 de junio del 2023, transmitimos en vivo y directo desde la cabina Gustavo Villamizar, de Radio Nacional de Venezuela, RNB 105.7 FM, Canal Táchira. Emisora a quien agradecemos esta valiosa oportunidad que nos brinda a todas las escuelas estatales para divulgar el diario acontecer educativo. A las 9 de la mañana y 9 minutos, presentamos a las personas que hacen posible Voces Escolares. Ante los micrófonos, María Ángel Durán, del quinto grado, sección B, turno de la tarde, y José Zambrano, estudiante del quinto grado A, turno de la mañana. En la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. Dirección del canal RNB Táchira 105.7 FM, Esteban Cárdenas Pernía. Producción general, Luis Zulbarán. Coordinación de Voces Escolares, José Armando Durán. Voces de Identificación, Camila Vázquez Tortosa, del proyecto Radio Talento, Tu Voz Escolar. En los controles, Romaín Caraballo. En la producción del libreto y la musicalización, las profesoras Carolina y Rosario Raga. En la narración de las efemérides, Gabriela Montilla, del quinto grado, sección A, y Sebastián Chona, del sexto grado, sección A. En la sección Cuentacuentos, Gabriela Montilla, del quinto grado, sección A, Jover Díaz, del quinto grado, sección B, y el profesor Gonzalo Rico, del cuarto grado, sección A. Todas y todos de la Escuela Estatal John F. Kennedy. Avance informativo a cargo de en la Escuela Estatal Monseñor Edmundo Vivas, municipio Capacho Nuevo. La movilización de las comunicadoras y los comunicadores de Eco Kennedy, el señor Abelardo Vargas. Coordinación de Recursos para el Aprendizaje y Dirección de Educación del Estado, profesora Marjorie Escalante. Bueno, queridas amigos y queridos amigos, en el día de hoy tenemos información de mucha importancia para niñas, niños, adolescentes y adultos. Y es que la salud es un tema que a todos nos interesa. Para ello, tenemos un invitado de lujo, el doctor Carlos Peñalosa, médico neurólogo especialista en demencias, médico voluntario de diferentes organizaciones y fundaciones del país, dedicadas a la atención de personas con autismo y Alzheimer. Además, es el fundador de la Ecoaldea Alborada, que es un espacio ecológico dedicado a la salud, ambiente, educación y conciencia. ¡Qué interesante! El doctor siempre está dispuesto a atendernos y enseñarnos sobre estos temas. Por ejemplo, en artículos para nuestro periódico escolar y otros trabajos realizados en la sede de la escuela John F. Kennedy. Nos han nutrido con sus conocimientos y experiencia en materia ambiental y de la sana alimentación. Pero hoy, el doctor Carlos nos viene a hablar de la salud del cerebro, sobre la cual ha dictado numerosos talleres titulados Mi Amigo el Cerebro. María Ángel, ¿alguna vez has oído sobre este tema? Claro, Josué. Tengo algunas nociones básicas que he adquirido a través de los proyectos de aprendizaje en el aula, pero estoy segura que con el doctor Carlos Peñalosa vamos a ampliar nuestros conocimientos y vamos tanto nosotros en cabina como las y los radioescuchas estaremos muy bien informados. Tiene mucha razón, pero antes de entrar en materia, vamos a la primera pauta musical. No sin antes, recordarle a quienes nos escuchan que si desean interactuar con nosotros, lo pueden hacer a través de las redes sociales. En Instagram, Twitter y TikTok somos EEJohnFK. Repito, en Instagram, Twitter y TikTok somos EEJohnFK. También podrán interactuar con nosotros llamando al número telefónico de la Radio Nacional de Neso en la Canal Táchira 0276-353-0957. Repito, 0276-353-0957. Vamos a escuchar Salva la Selva, interpretado por Agrupación Colombiana Conecto. Salva la selva, verdes bosques tropicales. Salva la selva, chamanes y jaguares. Salva la selva, en el mar los corales. Salva la selva, los saberes inmortales. Salva. Cuidan las semillas, desde las estrellas nos prenden las bombillas. Somos las semillas que siembran las semillas. Somos gente selva, oye y verás que brillas. Semillas, desde las estrellas nos prenden las bombillas. Somos las semillas que siembran las semillas. Somos gente selva, oye y verás que brillas. Salva la selva, verdes bosques tropicales. Salva la selva, chamanes y jaguares. Salva la selva, en el mar los corales. Salva la selva, los saberes inmortales. Salva. Escuchas Voces Escolares. Son las 9 de la mañana y 16 minutos. Estamos de regreso en Voces Escolares, hoy a cargo de la Escuela Estatal John F. Kennedy y su programa de radio escolar Eco Kennedy. A continuación, la entrevista realizada por esta servidora y mi compañero Josué Zambrano, el pasado martes 14 de junio en la comunidad de Borotá, municipio Lobatera. Estamos acá en la comunidad de Borotá, municipio de Lobatera, del estado Táchira, con nuestro invitado, el doctor Carlos Peñalosa. Buenos días, doctor. Muchas gracias por abrirnos un espacio para realizar esta entrevista y regalarnos unos minutos de su ocupado tiempo. Buenos días, apreciados amigos de Eco Kennedy, servidores a través del espacio Voces Escolares. De verdad que me siento honrado por la invitación y lo felicito por su iniciativa. Nuevamente bienvenido, doctor Carlos. Es un gusto contar con usted para aprender cada día de temas tan relevantes. Y es que el cerebro realmente es interesante, ¿verdad? Pero ¿podría decirnos qué es el cerebro y por qué es tan importante en el cuerpo? El cerebro humano es el órgano más complejo que se conoce. Para algunos es el órgano más complejo del universo. Tiene 100,000 millones de neuronas y muchísimos billones de conexiones entre unas y otras. Es decir, es una tremenda computadora que todos tenemos en el cuerpo y deberíamos aprender a cuidar, a conocer y a cuidar. La importancia es que se conecta con todos los órganos del cuerpo. Permite que haya la coordinación necesaria para que todos los órganos del cuerpo funcionen en armonía. Funcione como una filarmónica, como una orquesta. Es el que coordina las funciones digestivas, endocrinas, las funciones de las hormonas, las funciones del corazón. Todos los órganos aparentemente separados están coordinados bajo la dirección general de este director de orquesta, que es el cerebro humano. Interesante, de verdad. Doctor, una pregunta. ¿Mente y cerebro son lo mismo? Está claro que muchas personas ven la mente y el cerebro como si fueran lo mismo, pero realmente no son sinónimos, no lo son. Están intrínsecamente interrelacionados el uno con el otro, pero voy a ponerles un ejemplo que sea fácil de entender. El ejemplo es con la computadora. La computadora, como todos sabemos, tiene un hardware o una parte dura, visible, física y material, y un software que son los programas o las aplicaciones que se le colocan para que funcione. Pues bien, en este ejemplo, y tomando en cuenta el cerebro, sería el hardware, la parte física, orgánica, biológica, lo que se ve, lo que se toca, lo que se palpa. Pero los programas sería el equivalente a la mente. La mente son aquellas funciones que permite que el cerebro trabaje, es decir, la mente está relacionada con el intelecto, los pensamientos, la percepción, los sentimientos, etc. Es algo que no se ve con los ojos, pero es la forma como operamos, cómo funciona el cerebro. Yo desconocí estas diferencias. Yo tampoco las conocía. Ahora ya lo sabemos. Qué bueno contar con sus orientaciones tan acertadas. Doctor, quisiéramos saber, ¿hay vitaminas que puedan ayudar al cerebro? Sí, así es. Hay vitaminas que pueden ayudar al cerebro, pero más allá de que lo pueden ayudar, son esenciales, son importantes para la función del cerebro. Son importantes, por ejemplo, para la formación de los neurotransmisores, que son aquellos químicos que permiten que el cerebro trabaje normalmente. Cuando estas vitaminas no están, puede haber una deficiencia y esto implicar algunas alteraciones en la función del cerebro. Dentro de las vitaminas importantes para el cerebro están la vitamina del complejo B, como la B1 o tiamina, la B6 o piridoxina y la B12 o cianocobalamina. También está el ácido fólico, que es otra vitamina. La vitamina C, que no solo ayuda a las defensas, sino también al cerebro. La vitamina D, que también ayuda a las defensas, pero también al cerebro. algunos minerales como el magnesio y nutrientes como el omega 3 que procede de las grasas buenas, aceite como el pescado, como el aguacate y otros que contienen omega 3. Esos son los nutrientes y vitaminas necesarios e importantes para el cerebro. Debemos tomar en cuenta todo esto para cuidar el cerebro. Doctor, en anteriores trabajos periodísticos nos habló usted de la sana alimentación. ¿Existen alimentos que puedan ayudar o en su defecto dañar el cerebro? De ser así, ¿cuáles serían? Efectivamente, debido a que el cerebro es un órgano físico, es susceptible a ser lesionado por sustancias que se comportan en el cuerpo como tóxicos. Dentro de ellos cabe mencionar el alcohol. El alcohol, a pesar de que es una sustancia aceptada por nuestra sociedad, su abuso afecta a las neuronas, las puede lesionar. De hecho, hay alteraciones importantes como la demencia, que se llama demencia alcohólica en personas que abusan de esta sustancia. También el cigarrillo puede afectar las arterias del cerebro, pero también a la larga y con el tiempo directamente el cerebro. Hay drogas como la heroína, la cocaína, que pueden generar accidentes cerebrovasculares y otras lesiones a nivel del cerebro. Estamos viviendo lamentablemente ahora en un mundo contaminado, que hemos contaminado todos nosotros como humanidad, y dentro de esa contaminación se encuentran otras sustancias como los metales pesados y los agrotóxicos, que son sustancias que se encuentran en la atmósfera, en muchas aguas contaminadas, en alimentos por la fumigación que se hace en el campo, etcétera, que al entrar en el cuerpo y acumularse también pueden afectar a la larga la función del cerebro. Estamos conversando con el doctor Carlos Peñalosa, médico neurólogo, fundador de la Equal de Alborada, quien continuará con nosotros luego el siguiente tema musical. Pero antes, quiero dejar una pregunta que nos responderá al regreso. ¿De qué manera influye el uso excesivo de los aparatos electrónicos en el cerebro? Escuchas Voces Escolares. Reusa, reduce, recrea, recicla, reusa, reduce, recrea. Hora del planeta de ir en bicicleta, solo hay que reaccionar. No tanta moneda, truequemos mejor, parar de tanto estrenar. Cero, reutilizar, nueva economía y una nueva humanidad. escuchas Voces Escolares. Estamos de regreso en esta entrevista tan especial para Voces Escolares con Eco Kennedy, desde Bogotá, Estado Táchira. Y bueno, dejamos una pregunta al aire para el doctor. ¿De qué manera influye el uso excesivo de los aparatos electrónicos en el cerebro? La tecnología es un éxito de la evolución humana. Debido a ella, por ejemplo, podemos hacer este programa radial sin yo haber salido de casa. Pero la tecnología, siendo un éxito, su exceso genera un riesgo de salud. Por ejemplo, la acumulación de radiación electromagnética puede afectar órganos sensibles como el sistema nervioso, endocrino y las defensas de nuestro cuerpo. También está el riesgo de adicción, porque hay personas que usan y abusan de la tecnología hasta generar adicción. Luego está el riesgo de afectar la concentración, sobre todo cuando se empieza a dar la tecnología desde edades muy pequeñas, que se le empiezan a dar desde niños y afectan su nivel de concentración luego en la escuela. Luego está el riesgo sobre la visión cuando se utilizan los aparatos electrónicos. En las noches, el uso de pantalla sobre la vista en las noches puede afectar la visión. También puede afectar el sueño, justamente cuando se usa en la noche, y está el riesgo de la deshumanización cuando la tecnología nos desconecta al contacto real entre unos humanos y los otros. ¡Qué impresionante! A tener en cuenta todas estas recomendaciones, más hoy en día que todos usamos estos aparatos. Doctor, ¿el descanso y el sueño son importantes para el cerebro? Sí, así es. Son importantes tanto el descanso como el sueño. Es importante activar el cerebro, bien sea estudiando, con lecturas, escrituras, son ejercicios para el cerebro, también se considera la actividad laboral, que puede ser un ejercicio para el cerebro. Pero ello necesita espacios de descanso, de tranquilidad para darle oportunidad al cerebro a recobrarse. Hay un concepto que se llama los microdescansos, que ocurren como pausas entre la actividad laboral, se está trabajando y se hacen pequeñas pausas, se está estudiando y también se hacen pequeñas pausas donde se estira, se respira y después se prosigue con la finalidad de que el cerebro tenga oportunidades de descansar. También el descanso incluye el esparcimiento o vacaciones, todo eso ayuda al descanso del cerebro. Y con relación al sueño, sí, en efecto, los estudios de investigación muestran que a un mejor sueño hay una mejor función cerebral. Y las personas que duermen pocas horas de sueño, descansan mal, su memoria, su atención y sus funciones cognitivas pueden verse afectadas. ¿Qué relación tiene el cerebro con la felicidad? Porque también hemos visto que enfoca mucho en sus talleres el tema de la felicidad. Existe una relación clara entre el cerebro y la felicidad. Está tan clara que hay una rama de la neurociencia que se encarga de su estudio, llamado la neurociencia afectiva, la cual ha encontrado áreas en el cerebro relacionadas con las emociones y con la felicidad, tales como el sistema límbico y el área tegmental ventral. También la neurociencia afectiva nos muestra que es posible entrenar a nuestro cerebro para la felicidad a través de una función llamada neuroplasticidad. Y podemos darle a nuestros queridos oyentes tres sugerencias para este cultivo. Primero, hacer el ejercicio de mantener nuestra mente en estado presente, en lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora. Segundo, practicar una buena actitud ante la vida, y esto tiene que ver con la gratitud. En vez de quejarnos, dar gracias por lo que ocurre en nuestra vida. Y el tercero es la sonrisa y el buen humor. Doctor, tengo una curiosidad. ¿Hay ejercicios que puedan ayudar a mantener el cerebro saludable? Sí, así es. La ciencia ha demostrado recientemente que el ejercicio físico no solo mejora la salud del corazón, las arterias, los músculos, sino también la salud del cerebro. Los estudios de investigación más recientes indican que practicar algún ejercicio de manera regular mejora el funcionamiento cognitivo en todas las edades, incluso en personas mayores. ¿Qué tipo de ejercicio? Cualquier ejercicio que nos pueda acelerar el sistema cardiovascular, desde caminar, nadar, gimnasia psicofísica, bailoterapia incluso, o ejercicios más elaborados como el tai chi, el yoga o deportes, cualquiera de ellos practicado con regularidad mejora la salud cerebral. Pero hay que incluir además el ejercicio mental. El ejercicio mental es leer, escribir, crear, el arte, cualquier actividad que active nuestra mente también se considera un ejercicio favorable para el cerebro. Doctor, ¿y la música? ¿Qué efecto tiene en el cerebro? ¿Hay algún tipo de música que tenga un efecto positivo en el cerebro? Si bien intuitivamente todos nosotros sospechábamos que la música sí influye en nosotros, los estudios recientes de investigación así lo han confirmado. Pero tenemos que diferenciar entre la música melódica y la música rítmica. La música melódica es esa música tipo instrumental. Sí, por ejemplo, el efecto Mozart, que es uno de los efectos más estudiados y se ha visto que tiene efectos positivos sobre el aprendizaje, mejorando el sueño, mejora la memoria, mejora los niveles de estrés. También tienen efecto terapéutico sobre la salud cardiovascular y la salud cerebral en enfermedades como la migraña o la epilepsia. Eso se ha demostrado. Pero la otra música, que es la música rítmica, estimula son áreas subcorticales. Por tanto, la música rítmica se refiere a la música, por ejemplo, de tambores, una sola melodía, una sonata de las que se usan muchas veces para animar una fiesta. Y es que esas áreas son las áreas de la alegría y del ánimo, pero no tanto las aptitudes intelectuales. Quiere decir que tenemos que aprender a elegir la música que utilizamos dependiendo del contexto, de la actividad que estemos realizando. Pues no se diga más, escuchemos una pieza bastante interesante, compuesta por Mozart y que ha tenido, según científicos, efectos positivos en la neurociencia. Al regreso le comentaremos al respecto. Ya regresa Voces Escolares. La señal que recorre la patria. En Táchira, San Cristóbal, 105.7 FM. Participación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ante la visita del presidente de la República Islámica de Irán, excelentísimo doctor Seyed Ibrahim Raisin. Hemos conversado, hemos acordado, hemos firmado tantos temas. Le he pedido cada vez más apoyo al presidente Irán para el desarrollo de una poderosa cooperación en materia de ciencia y tecnología. Ya nuestros científicos están trabajando juntos. Venezuela inauguró el primer parque científico tecnológico, presidente, tomando como referencia el parque científico tecnológico que vimos allá en Teherán, aquella tarde maravillosa en que hicimos esa visita. Y estamos empeñados, con la ayuda de Irán, en alianza con Irán, a inaugurar parques científicos tecnológicos industriales en todos los estados del país, aquí en nuestra amada Venezuela. Participación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ante la visita del presidente de la República Islámica de Irán, excelentísimo doctor Seyed Ibrahim Raisin. ¿Quieres enterarte de lo que está pasando y de lo que no se dice? ¡Qué bueno! Porque aquí lo decimos. Sintoniza cada martes y jueves de 4 a 5 de la tarde, Aquí lo decimos, un espacio para encontrarnos y conversar sobre las cosas que pasan y las que pasan desapercibidas. Los invitamos a compartir esta tertulia con Luis Ichayenska, donde hablaremos de salud, cultura, ecología, educación, curiosidades y muchas cosas más. Porque lo que no se dice en otra parte, aquí lo decimos. Todos los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde por el canal regional en el Táchira de Radio Nacional de Venezuela, 105.7 NFM. La señal que recorre la patria con acento tachirense. El Saime te informa. Los cambios de correo electrónico son los trámites más requeridos por los usuarios que asisten a la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la sede central del Saime en la ciudad de Caracas, los cuales son realizados a través de la máquina de autogestión. Les recordamos a los usuarios que deseen realizar el cambio de correo electrónico acudir a las oficinas principales de cada región para la realización de dicho trámite. El Saime te informa. Ante la presencia de la temporada de lluvias 2023, el Gobierno Nacional y Regional responden.

Escolares. Estamos de regreso y escuchábamos la sonata para dos pianos en re mayor, o K448, compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart en 1781, cuando tenía solo 25 años, una melodía bastante popular entre un grupo de neurocientíficos, tanto así que la llamaban la sonata antiepiléptica. Y comprobaron que el número de crisis epilépticas y la duración de las mismas disminuían durante y después de la mencionada pieza musical. Claro, esto no significa que sea la cura contra la epilepsia, sino que es capaz de disminuir el número de crisis en ciertos tipos de epilepsia. Interesante, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero, ¿qué opina el doctor sobre estos estudios? Totalmente de acuerdo, pues son estudios serios, bien avalados, que han demostrado cómo tiene efecto la música sobre diversas enfermedades. En el caso del cerebro, sobre epilepsia, sobre problemas de memoria, sobre migrañas, etc. También los últimos estudios han demostrado que la música es capaz de reconfigurar el cerebro, es decir, generar nuevas conexiones neuronales, que es la conexión que hay entre una neurona y la otra, que le llamamos sinapsis. Y esto tiene implicaciones sobre el aprendizaje, por ejemplo. Y se ha estudiado el efecto 4-3-2 hercios, que es un tipo de melodía que activa o incrementa en nosotros la paz, el estado de ánimo, la concentración. Con todo esto, no hay duda de que la música influye en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro estado de ánimo, y por eso tenemos que aprender a elegirla correctamente, pues también hay música que nos programa de manera adversa. Música que nos tiende a deprimir también, música que incrementa los niveles de ira, de rabia, todo eso también se está investigando y es importante aprender a elegirla adecuadamente. Excelente, doctor. Bueno, estamos llegando casi al final de esta entrevista. Nos gustaría contar con más tiempo para aprender muchas cosas más, pero lamentablemente se nos agota y el doctor, por sus múltiples ocupaciones, debe tener otros compromisos que atender. Así es, María Ángel, pero antes de concluir con esta entrevista, me gustaría preguntarle al doctor Carlos Peñalosa, como fundador de la Ecoaldea y promotor incansable de fomentar el respeto por la naturaleza. Hemos visto que en esta comunidad realizan actividades de montañismo y otras actividades en beneficio del ambiente. Sobre este punto quisiera preguntarle lo siguiente. ¿El contacto con la naturaleza influye sobre la salud del cerebro? Sí, así es. Hay cada vez más evidencia en estudios de investigación que así lo demuestran. Recordemos que nuestro cuerpo físico es biológico, somos parte de la naturaleza. Tenemos que comer alimentos, respirar oxígeno, todo eso viene de la naturaleza. Cuando uno se desconecta mucho de la naturaleza, ocurre un síndrome que hoy día le llamamos síndrome de deprivación por la naturaleza. Falta de naturaleza en el cuerpo puede afectar la salud. Los estudios recientes han demostrado cómo el contacto con la naturaleza trae beneficios tanto para el cerebro como para el resto del cuerpo. Por ejemplo, disminuye los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, mejora el sueño, mejora la salud física y mental, reduce la inflamación de todo tipo. Poner los pies directos sobre tierra o grama tiene un efecto antiinflamatorio general sobre problemas articulares, sobre inflamaciones de todo tipo. También por esa misma razón mejora el dolor, mejora el flujo sanguíneo, la vitalidad, la energía que sentimos y fomenta la creatividad e incluso la amabilidad. Excelente, doctor. Felicitaciones por tan hermosa labor que realizan a diario en beneficio de la salud, de la naturaleza y el crecimiento personal. Para cerrar, doctor, tenemos una curiosidad. ¿A qué se debe ese nombre, mi amigo el cerebro? Es una buena pregunta. Bueno, estábamos buscando un nombre que nos permitiera amigarnos con ese órgano tan importante y a veces tan descuidado que es nuestro cerebro humano. Y por eso decidimos llamarlo así. El cerebro es tu amigo, cuídalo. Así decimos en nuestra campaña de salud cerebral. Y en ese taller damos toda la información de cómo podemos cuidar nuestro cerebro. Desde alimentación, manejo de emociones, manejo de los pensamientos, del estrés, también el sueño y muchas de las recomendaciones que acá hablamos. Entonces, a todos los oyentes les digo, el cerebro es su amigo, cuídelo, no lo dañe, no lo lesione con malos hábitos, sino todo lo contrario. Utilice estos buenos hábitos que hemos visto en el programa de hoy para mejorar la salud de su cerebro. Gracias, doctor. Muy agradecidos por su disposición en atendernos. Enseñarnos a informar a todos nuestros oyentes de temas tan importantes como los tratamos en el día de hoy. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en este programa tan especial dedicado a la salud y al ambiente. Esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa. Para mí ha sido un gran placer poder haber contribuido y colaborado en esta entrevista. La he pasado estupendamente, me he sentido muy bien y muchas gracias a ustedes por la invitación. Y al igual que ustedes, esperamos que nuestros amigos oyentes puedan utilizar estas recomendaciones dadas para su beneficio, para el beneficio de nuestra salud física y cerebral. Qué grato es entrevistar al doctor Carlos Peñalosa, un gran médico venezolano y tachirense. ¡Qué orgullo para nosotros contar con sus valiosos aportes en materia de la salud! Bueno amigos, ha llegado el momento de irnos con más música. Luego nos vamos al corte de la estación. Pero no se retire, no cambie de dial. Ya regresamos con nuestro programa especial Eco Kennedy en el espacio Voces Escolares. Escuchas Voces Escolares. A partir de ahora nos pueden contactar y enviar sus mensajes. Nos sentimos muy complacidos de contar con este espacio de radio escolar, ya que podemos expresar con nuestra propia voz. Cantamos, hacemos dibujos, más que todo aprendemos con práctica. Y como lo anunciamos, hoy tenemos grandes invitadas e invitados. Escuchas Voces Escolares. Estamos de regreso, en vivo y directo desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela, RNV 105.7 FM, Canal Táchira. Ya son las 9 de la mañana y 52 minutos. Saludamos a esta hora de la mañana a nuestra compañera radialista Isis Nazaret Viva Zambrano, estudiante del Liceo de Talento Deportivo. Nuestros mejores deseos por tu pronta sanación. Esperamos verte muy pronto ante los micrófonos. También saludamos a la profesora Karina de la Trinidad Dueñas, docente del CRA Córdoba. Gracias por la sintonía. Y también un saludo con mucho amor a mi tío Luis, que mañana está cumpliendo años. Así que desde aquí te mando un feliz cumpleaños. Momento de dar el paso a las efemérides de la semana en las voces de Gabriela Montilla de quinto grado A y Sebastián Chona de sexto grado A. Hola, mi nombre es Sebastián Chona, estudiante de sexto grado A en la escuela John F. Kennedy. Y el mío, Gabriela Montilla, del quinto grado A, y hoy les presentaremos las efemérides de la semana. Y es que este domingo 18 de junio se celebró nada más y nada menos que el Día del Padre, festividad que se celebra el tercer domingo de junio en diversos países del mundo, como Argentina, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Venezuela, Panamá, Cuba y Perú. Sin embargo, hay naciones que utilizan una fecha distinta para honrar a los padres y celebrar la paternidad. El 22 de junio de 1826 se instaló el Congreso de Panamá, que fue una asamblea diplomática convocada por el libertador venezolano Simón Bolívar, con el objeto de buscar la unión de los estados de América sobre la base de los anteriores virreinatos hispanoamericanos en un proyecto de unificación continental, lo que para Bolívar representaba un sueño. También esta fecha, pero en el año 1841, falleció Juan Bautista Arismendi Tubero de Ibáñez, quien fue un militar prócer venezolano y oficial general en jefe del ejército de Venezuela durante la Guerra de Independencia y años subsiguientes. Recibió el reconocimiento del libertador Simón Bolívar como jefe supremo de la República, así como la condecoración de la Orden de los Libertadores de Venezuela. Ahora bien, el 23 de junio de 1772 nace José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla, quien fue un importante político venezolano, reconocido por ser convertido en el primer presidente del país tras la declaración de independencia con respecto al Imperio Español en el año 1811 y por haber creado la Constitución de Venezuela en diciembre del mismo año. Así es, y en esta misma fecha se celebra en Venezuela el Día del Abogado, ello en razón de que en 1972 el doctor Rafael Caldera, durante su primer periodo presidencial, lo decreta como Día Nacional del Abogado, por petición de la Federación de Colegios de Abogados, precisamente en honor a Cristóbal Mendoza, por su fecha de nacimiento, que además de lo dicho por la compañera Gabriela, fue un destacado abogado, historiador, profesor y periodista. El 24 de junio de 1821 se desarrolló la Batalla de Carabobo, acción bélica librada acerca de la ciudad de Valencia entre el ejército realista a cargo del general mariscal del campo Miguel de la Torre y el republicano comandado por el general en jefe Simón Bolívar. La victoria lograda por este último resultó decisiva para la liberación de Caracas y el territorio venezolano, hecho que se logrará de manera definitiva en 1823 con la batalla naval del lago de Maracaibo y la toma de las fortalezas de Puerto Cabello. Este mismo día murió en el campo de batalla Pedro Camejo, mejor conocido como Negro Primero, uno de los personajes más reconocidos en la historia de Venezuela, ya que se desenvolvió como teniente en la Guerra de Independencia, luego de haber sido esclavo de Vicente Alonso. Su apodo lo tuvo debido a su bravura y destreza en el manejo de la lanza, ya que era el único oficial de tez oscura del ejército de Simón Bolívar. Así también un 24 de junio, pero en 1949, el coronel Carlos Delgado Charbou decretó el Día del Ejército Venezolano, celebración que se convirtió en una efeméride de mayor importancia a nivel nacional, para honrar a las personas encargadas de defender, resguardar y velar por que se forme y se mantenga la paz entre los venezolanos, así como mantener la integridad de todas las fronteras de Venezuela. Ya voy. Así es, esta semana se conmemoran 209 años de tan importante acontecimiento, la Batalla de Carabobo. ¿Y qué más tenemos por ahí, María Ángel? Y ahora damos el pase de alabanza informativo de Reporteros en Acción, a cargo de la Escuela Estadal Monseñor Edmundo Vivas. Escuchas Voces Escolares. Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Con motivo del 78 aniversario de la Escuela Estadal Monseñor Edmundo Vivas, ubicada en el sector El Llanito del municipio Capacho Nuevo, se desarrollaron actividades pedagógicas sobre su historia y epónimo, actos culturales con exdocentes y conjuntamente profesores, coordinadores y especialistas ofrecieron una jornada recreativa donde la población estudiantil festejó este aniversario. La directora encargada, Magíster Glenda Parada, nos habla al respecto. Conmemoramos con orgullo y trayectoria el aniversario, regalándole una semana con su respectivo acto protocolar y asistencia de invitados especiales que han formado parte de esta gran familia. Asimismo, se realizaron exposiciones de murales realizadas por nuestros niños y niñas, cerrando la misma con un compartir del personal en general. Desde El Llanito, municipio Capacho Nuevo del estado Táchira, el estudiante César Maldonado para Reporteros en Acción. Este fue un avance de Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Voces Escolares. Gracias por seguir en sintonía de Voces Escolares y como todas las semanas les tenemos nuestra sección Cuentacuentos. En esta oportunidad a cargo de nuestros compañeros de estudio. Ellos son los estudiantes Gabriela Montilla de quinto grado sección A y Josbert Díaz de quinto grado sección B. Y lo harán en compañía del profesor Gonzalo Rico de cuarto grado sección A, turno de la mañana. Voces Escolares. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento, puto canta muy contento, cuánto cuento, cuenta pinto, cuenta cuentos, cuenta cinco. Hércules y el campesino. Un campesino conducía en su carreta que jalada por dos bueyes se dirigía a la aldea vecina, llevando una carga de maíz. Al girar en una curva, la carreta y los bueyes cayeron de pronto a un barranco profundo. El campesino empezó a lamentarse. Mas luego se sentó en una piedra, se cruzó de brazos y en lugar de ayudar a los bueyes a salir del mal paso, comenzó a pedir auxilio a Hércules, el dios de la fuerza. ¡Hércules, poderoso dios! ¡Ayúdame a salir de esta! ¡Hércules, poderoso dios! ¡Ayúdame a salir de esta! Repetía una y otra vez el campesino, hasta que el propio Hércules le respondió. Escúchame, amigo, coge una soga, baja y ayuda a tus bueyes. Esfuérzate tú mismo antes de pedir ayuda a los dioses. Si no lo haces, ellos jamás te ayudarán. Centro de Producción Radiofónica de la Escuela Estadal John F. Kennedy, Patiecitos, municipio Guásimos. Voces Escolares. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento, puto canta muy contento, cuánto cuento, cuenta pinto, cuenta cuentos, cuenta cinco. hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Esta emisión de Voces Escolares fue posible gracias al trabajo colectivo de... En la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela... Isbemar Jiménez. Dirección de canal RNB Táchira 105.7 FM... Esteban Cárdenas Pernía. Producción general... Luis Zulbarán. Coordinación de Voces Escolares... José Armando Durán. Voces de Identificación... Camila Vázquez Tortosa, del proyecto Radio Talento, tu voz escolar. En los controles... Romain Caraballo. En la producción del libreto y la musicalización, las profesoras Carolina Peñalosa y Rosario Raga. En la narración de las efemérides, Josbert Díaz, de Gabriela Montilla, del quinto grado A, y Sebastián Chona, del sexto grado A. En la sección Cuentacuentos, Gabriela Montilla, del quinto grado, sección A, Josbert Díaz, del quinto grado, sección B, y el profesor Gonzalo Rico, del cuarto grado A. Todas y todos de la Escuela Estadal John F. Kennedy. Avance informativo a cargo de... Escuela Estadal Monseñor Edmundo Vivas, municipio Capacho Nuevo. La movilización de las comunicadoras y los comunicadores de Eco Kennedy... Señor Abelardo Vargas. Coordinación de Recursos para el Aprendizaje y Dirección de Educación del Estado... Profesora Marjorie Escalante. Estuvimos ante los micrófonos... María Ángel Durán, del quinto grado, sección B, turno de la tarde y... Josué Zambrano, estudiante del quinto grado A, turno de la mañana. Si usted quiere volver a escuchar este programa, lo puede hacer ingresando al blog lasvocesescolares.blogspot.com. No cambies de dial. Sigue en sintonía la señal que recorre la patria. Radio Nacional de Venezuela, RNB. En sus receptores, la señal del canal regional en el Táchira del Sistema Radio Nacional de Venezuela. En sus frecuencias, 105.7 en FM en el área metropolitana de San Cristóbal, Michelena, Lobatera, Colón y La Fría. Y 101.1 en FM en la frontera patria.